Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Le miro la cara y me da fe. Estamos en 18 todavía. Todavía queda el fin de semana. En toalla. Pero usted... Todo en toalla. Y hay que decirle a la gente que estamos grabando desde la Honda. Del Parque Alejo Barrios, en Puchuncaví. ¿Cómo el Parque Alejo Barrios en Puchuncaví? Se me corrió el mapa. Del Parque Santa Amelia, en Quilpué. Ah, ya. En la fonda del tío Osman. Fantástico. Era rechanta la fonda, eso sí. la atendía el Ángel Pacheco, imagínese. Pero bueno, usted está medio morir saltando. Lo que pasa es que... El pipeño. Claro. Era muy mal. 14 tritones. Para que vea usted. Y estábamos celebrando al desgraciado. ¿Qué tiene que ver Mauricio? En el... Oiga, no, el desgraciado. Estamos celebrando al desgraciado. Creo que si fuera la desgraciada sería la señora de allá de Viña. Oiga, no sea así. Pero pronto la va a... O a lo mejor sea la mamá de la guagua. ¿Qué es desbocado usted, oiga? Yo no he dicho nada. ¿Cómo Pero que no? Estamos celebrando todavía las glorias del ejército. ¿Qué gloria? ¿De qué ejército me habla? Oiga. Del ejército vencedor y jamás vencido. ¿El ejército español? No, por chileno. Vencedor. ¿Cuándo? En Yuncay, en Miraflores y en las Chorrillanas del Jota Cruz. En realidad, en Yuncay yo creo que eso, todo ese episodio, toda esa guerra que hubo ahí, yo creo que es una vergüenza nacional también. ¿Pero por qué dice eso? Porque es una guerra de agresión contra alguien que ni siquiera había dicho ni pío. ¿Cómo que no? ¿Qué? Estaban amenazando los sagrados intereses de la patria. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? El 73, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, oiga? Usted está aquí desinformando al público. No, yo no soy la Radio Valparaíso con eso. Oiga. Esas cosas. Pero sí es verdad. Pero, ¿sí o no fue una vergüenza la guerra contra la Confederación? ¿De ti? Contra la Confederación. Ah, sí, porque la otra es la Corporación Tres Montes. Sí, esa es otra cosa que no tiene nada que ver. No, otra cosa. Claro. ¿Fue o no fue una vergüenza? Sí, es una vergüenza que Mauricio se repostule. Oiga, no. Estamos hablando de cosas serias. Mire, que nos van a censurar. ¿De nuevo? Sí, de nuevo nos van a censurar. Pero eso va a ser culpa de Zavala. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver él? También. ¿Qué tiene que ver? Pero... Sí, ya perdió la elección el caballero. Gianni Rivera, solo el caballero. Eso es peor todavía. Sí, eso es peor. Eso es peor. No sé qué será mejor. Pero... Ninguno de los dos. Pero, en el día de hoy... ¿Por los palos va avanzando la disca? ¿Esto es tribuna política? Parece. El análisis de la política y la contienda en la provincia de Marga Marga. Con los aborígenes australes de América. Con las notas especiales de Don Ángel Pacheco y Osman Bricheto. Me parece, es lo mejor que podemos tener. No podía ser mejor. Ya. Oiga, pero ya, ¿qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de Quilpué, la ciudad del sol. La regalona y la más gentil. ¿Pero qué tiene que ver Quilpué en todo esto? Mucho. ¿Por qué? ¿Qué es Quilpué? No existe en la historia. Lea Barro Arana o Encina o a Vicuña Maquena, no existe Quilpué. ¿Pero quiénes son ellos? Los grandes historiadores de la historia historiada. Porque ellos son historiadores. Todos fueron mentirosos e inventores. ¿Cómo dices? Inventaron lo que no tenían y mintieron en varias cosas. No en varias, en muchas. ¿Cómo dices? Obvio. No, pues ellos son los historiadores de verdad, son los únicos. Que lo único. Es una vil copia de... Nada. Ellos mintieron, inventaron, se coludieron incluso para decir algunas cosas, pero esa no es la papa, no es la historia final. Es solamente su visión sobre ciertos periodos de la historia. Así que mencione o no mencione a Quilpué, me tiene sin cuidado. Quilpué, recuerde usted, en la Revolución de 1891, fue la primera ciudad liberada, aunque todavía no tenía título de ciudad, era solamente un pueblucho perdido en los cerros. Pero sí, si Balmaceda primera... le había dado el título de comuna. Pero comuna es una cosa y ciudad es otra cosa, bueno, son cosas distintas. Aunque hoy en día, en demasiados lugares, demasiada gente cree que son sinónimos. Claro. Y hablan de ciudad y comuna como si fueran lo mismo, claro. No siéndolo. Basta con, por ejemplo, supongamos, si uno está en Quilpué, porque Quilpué es ciudad, si uno está en Quilpué, las autoridades locales de turno, e incluso hasta los periodistas que se supone que tienen cierto barniz de cultura, hablan de la comuna de Quilpué y hablan de la ciudad de Quilpué como si todo fuera una sola cosa. Y es más, ni siquiera hacen mención de que la ciudad de Quilpué llega solamente hasta la quebrada de los Gamboa y que de ahí para allá está la actual ciudad de El Belloto. El Sauce, Chircana. El Belloto. Lo mismo. ¿Lo mismo, Juana Quechana? Bueno. Entonces vamos a hablar sobre Quilpué, Ciudad del Sol. La regalona y la más gentil. O la Villa de los Molinos, como salía en un texto francés. También. Le Village de Molinos de Vien. No sé cómo se dice viento francés. Viento. Viento. Pero entonces vamos a la música y volvemos a hablar sobre Quilpué. Ah, pensé que era de los quilombos. No, viste. No vamos a acordarnos de su amiga. Ya. Y esa es. ¿Dónde están los chilenos de corazón? Con sol y cumbia. Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por valor del Señor, que te dio por valor del Señor, y ese mar que tranquilo te baña. Y ese mar que tranquilo Estamos en cita con la historia compartida. No es la hora del... ¡No! Usted quiere arruinar el programa, igual que como le arruinó el programa a la pobre niña, que no sabía qué hacer. ¿Qué dije yo? Usted está en la hora del museo y pone cita con la historia usted. ¿Pero qué es más importante? Obvio que nosotros. Ya. Somos más amenos y más entretenidos. Porque el otro es un programa acartonado, cuadradito. En realidad yo creo que... Es que uno no puede decir todo lo que quiere ahí. Es que... No lo dejan decir nada. No, ella es muy... Para mí es una trampa eso. Eso fue una trampa de Brichetto. El único. Es que él quería saber qué íbamos a decir. Obvio. Como él no está pagando ya la publicidad, entonces está... Claro. Ahí tratando de... Eso debe ser. De embolinar la perdida. Pero bueno, íbamos a hablar de Quilpué. Claro. ¿Y Quilpué dónde queda? En Quilpué. Obvio. Entre Viña y Villa Alemana. ¿Y dónde queda Villa Alemana? ¿Y dónde queda Villa Alemana? Entre Quilpué y Limache. ¿Y dónde queda Limache? Donde tengo entre... mi rancho en el cerro, entre el Sauce y un rosal, donde está mi perro el Fortuna y mi caballo Alazán. Y hay un arroyo que canta. ¿Qué canta? Cuando me riega el trigal. Ah, pensé que cantaba reggaetón. No. Pero Quilpué... Pero bueno, a propósito de eso, ¿sabe usted que hay muchas canciones folclóricas con errores garrafales? ¿Por qué? Como por ejemplo esa, que me riega el trigal. Los trigales en este país generalmente han sido de rulo, no se riegan. Se riegan solamente con el agua del tiempo, como decía mi abuela, o sea, con la lluvia. Y nada más que eso. Pero es que el Tomasito tenía un arroyo que le regaba el trigal. ¿Ya? Además, en Limache no hay arroyos que rieguen trigales. Hay un estero y hay varios subesteros o esteritos que... ¿Y el arroyo de Jiu-Jiu? No, ese es un estero. ¿Es un arroyo? No, un estero. Ya. Igual en otras canciones que estábamos escuchando aquí en La Ramada, también es un error de garrafales de aquellos. ¿Cuál? ¿La del candidato a la barriga? Sí. Oiga. Un error de garrafales. No, hay muchas canciones que tienen errores garrafales. Como por ejemplo eso de que el guaso que se va al fondo del lado. Imposible. ¿Por qué? Primero que nada, en el contexto, el guaso, y el guaso es un personaje que originalmente es el dueño de la hacienda o del fundo. Claro, sí. Ese es el guaso. Sí, como los guasos quincheros. Obvio que le robaron a los guasos quincheros originales el guasarismo quincherismo. ¿Ya? Porque los últimos guasos quincheros con Maquena se robaron todo lo que el prestigio y toda esa trayectoria que tenían los verdaderos guasos quincheros. Claro, sí. Que se llamaban quincheros solamente. Los quincheros. Bueno, hay una tonadita por ahí que asimila y que identifica a guaso con roto. Y el roto es un personaje de citadino, desde la ciudad. Claro, sí. En el campo los personajes, el personaje no es el guaso. El personaje típico es el peón, el gañán, el inquilino. Pero el guaso es el dueño de la cosa. Claro. Y hoy en día... Y bueno, él es el que se viste con ese pantaloncillo. Sí, pero además ese pantaloncito andaluz y esa chaquetita pegadita, que como decía mi abuelita, es muy marucho. Y no voy a explicar lo que significa. Mejor que no voy a llegar a la lista. Porque me van a llevar ahí a los tribunales y a las cortes. No es chiste. Claro. Ese trajecito no sirve para trabajar en el campo, porque a la primera movida de brazo se raja entero el traje. Porque era como Sebastián. Ya. Y mira, o sea. No digo eso. No digo presidente. Eso. Ya. Pero hay ilustraciones y hay fotografías de cómo vestía un guaso realmente. El poncho es largo y que pasa la rodilla incluso. Claro. El caballo, obviamente, que no es el caballo actual. Un pinasangre, obviamente. No, pues jamás. De Laras Catalina. No. Era un caballo nomás. Y a pesar de que era el dueño de la hacienda, pero igual él trabajaba bastante en los campos. Tenía que vigilar que hubiera producción. Claro. Tenía que cerciorarse de que el ganado estuviera en el lugar apropiado. Tenía que cerciorarse de que en los momentos en que se rodeaba, o sea, cuando se hacía el rodeo, que el rodeo es una faena de campo, no es andar atajando novillos o novillos en la media luna. La media luna es un área de trabajo para el señalamiento y para la marca. Sí, porque se clasifican los animales. Claro, o sea, por ejemplo, se van dividiendo por propietarios. Claro, por ejemplo. Es el objetivo del rodeo. La gran media luna que hay en Alicagüe, por ejemplo, claro, que la fuimos a ver, esa es cuando la gente la ocupan cuando bajan los con el ganado desde el cerro. Claro, bajan eso se llama rodear. Claro. Porque rodean el ganado y lo traen todo y lo llenan a esos corrales. Claro. Y entonces ahí empieza la celebración por dueños. Claro. Y por ejemplo, en el caso de los terneros, los potrillos y todo ese ganado que no está ni señalado ni marcado, pero que se identifica ahí se identifica porque, por ejemplo, el potrillo va con la yegua, el ternero con la vaca, entonces ahí se señala, o sea, se hace el corte en la oreja que corresponde a cada uno de los propietarios y se les pone la marca de fuego. ¿Cómo tendrá la oreja, Mauricio? No tiene. No, que vaca. Tiene mucha. Tiene mucho señalamiento. Desde los tiempos en que militaba él, usted sabe, bueno, aquellos partidos, sí, hasta que se cambió para acá. Al de los socios listos. Bueno, igualmente, en octubre el ganado se reúne en el valle, se rodea, ese es un rodeo, se rodea, claro. y después de haber visto todo el ganado y de haberlo... cada propietario haber dicho esto es mío y verificarse las señales y las marcas, se lleva a la cordillera, decir, a los pastos o veranadas de altura. Claro. Después en marzo y antes del inicio del otoño se hace el rodeo arriba, se rodean los animales y se bajan y de nuevo se hace el mismo procedimiento. Ese es el rodeo, eso es un rodeo. Lo que es realmente un rodeo es eso, el trabajo con el ganado. Pero no eso de la tontería esa que se inventó. ¿Y el champion? Por lo mismo, pues es una cuestión de invención tardía y como nos creíamos los ingleses de América, entonces... Somos los primeros de la OCDE, para que estés ahí. ¿Y dónde están nuestras Falkland? Pregúntese a los amigos argentinos que les dijo dónde estaban. Ay, ay, ay. Entonces, como en todas las cosas... en vez de decir el gran premio, dijeron el champion, el campeón. Claro. Pero hasta eso nos indica que es una cuestión tardía y que no tiene relación ni con tradición, ni menos todavía con una cosa o aspectos folclóricos. Pero los guasos quincheros le cantan al rodeo. Sí. ¿Ve? Y sí. Eso es tradición y sí. Folclor. Sí. Sí. Y de esos mismos que decían que sí, pues. Sí, sí. ¿Y eso qué tiene que mi ver con Quilpue? Mi padre tiene un sí. ¿Y eso qué tiene que ver con Quilpue? Bueno, en Quilpue se han realizado rodeos de esa clase. Después, claro, se inventó esto de el Alto del Yugo, la Asociación del Marga Marga, la Asociación del Sol y los clubes de guaso de esos lugares. Y se hacen estas cosas de rodeos a la andaluza que consisten en maltratar ganado. Pero si usted va, señor, y mira ahí, se da cuenta de que ninguno de esos tiene idea de lo que es la labor de campo. Menos todavía de lo que es un rodeo de verdad. ¿Pero van a tomar? Sí, po. ¿Y allá eso mueve la economía nacional. Sin eso, el país estaría en quiebra. ¿Cómo creen ustedes que nosotros tenemos plata si nosotros trajimos puros barriles de pipeño? Obvio. ¿Los vendimos todos? Sí. ¿Y el resto lo tomamos? Obvio, si no había que desaprovechar. Claro. ¿Por qué, po? ¿Ya? Oiga, ¿y seguimos tomando con la música? Más, seguimos. La confesión de parte alrededor de prueba, dice un viejo aforismo. No. Leguleyo. Es solamente para beber de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como me enseñó Jaime. ¿Ya? O sea, puro tintolio. En mi catecismo. Puro tintolio bigoteado. Y cursos bíblicos los cuales usted no ha querido nunca asistir. No, porque la hipocresía usted sabe. Él es obispo. Vamos a la música mejor, Ya. Vamos a escuchar a Celia Cruz cantando La Torcasita. No quiero ser una mujer que se queda llorando en un rincón porque ya no la quieren ver. No quiero ser en la ciudad otro que va llorando porque todo está tan gris y tan mal. Y ya que estamos hablando de cosas del corazón, te voy a contar que el mío lo han pisado ya un montón. Yo quiero ser solo quiero. ¡Ay! ¡Qué dulce es el amor cuando no duele! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Qué gris es esta ciudad cuando no llueve! Yo quiero ser una mujer a la que no se le repitan los días nunca más. Cansé también, fue porque no me dejas ni respirar. Y ya que estamos hablando de cosas que mejor no decir, te voy a contar que todavía me dueles un poquito. Me canso de ti, me canso de mí, me voy a meditar. Que la verdad es que a veces solo quiero. ¡Ay! ¡Qué dulce es el amor cuando no duele! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Qué gris es esta ciudad cuando no llueve! Nuevamente estamos de regreso en este programa tan quilpuinesco. Tan quilpuinesco. Y no, no lo conduce Cabeza. Oye, no van a querer. No van a querer. Y no se transmite por esa radio online que. Bueno, ya. No, digamos. ¿Se transmite por la Viña del Mar? Claro. Por Radio Viña del Mar. De San Felipe. De Putaendo. Del sanatorio. ¡Guau! Pero ahora es loquero. ¿Por qué es loquero? Porque allá solamente enfermedades mentales. Por eso, por sanatorio. No, pues antes era sanatorio porque era para físicos. Pero ahora es para loco. Sí. Se sanan los locos. Se mueren los locos. Y hablando de locos, Quilpue de nuevo. ¿Cuándo nace Quilpué? O sea, ¿cuándo se empieza a hablar de Quilpué? Están llamando a la puerta. Oiga, yo creo que aquí nos arrancamos mejor porque nos van a llevar presos ahora mismo. Es Mauricio a lo mejor. No, era Don Ángel que viene a dejar los diarios. Don Ángel siempre viene a dejar los diarios. Es lo único que hace en realidad. Bueno. Y ya, pues Quilpué, ¿cuándo aparece esta localidad o ciudad en la historia? ¿O nunca aparece? ¿O solamente con cuando quien la funda, que Mauricio? No, Mauricio jamás la fundó. Hay un acta que está en la municipalidad firmada por él. ¿Y cuál es el valor legal de eso? De que los gente que vive en el Belloto se llama bellotense. Los que viven en Belloto del Norte se llaman bellotonortense. Los que viven en el Belloto Sur se llaman bellotosurense. Los del Belloto Centro se llaman bellotocentrense. Y así sucesivamente. ¿Y los de la población araya? Arayanenses. Y los de Valencia, valencianenses. Y así suma. Ya, así. Pero eso, ¿qué valor legal cree usted que tiene eso? Todo. Ninguno. Sí, es un show más nomás. O un show menos. Campaña se llama. Eso es un show nomás, un show, pero que no. Es así como cuando Oliver hizo su finalización de campaña en la Avenida Centenario, en Belloto. En el Belloto. Usted está sacando todo. Pero si es cierto, es un show nomás. No, pero, así... que no tiene ningún efecto práctico, no tiene ninguna gracia en realidad. Y que legalmente es nulo y de nulidad absoluta porque jamás existió. Y entonces, ¿quién fundó Quilpué? Fácil, po. ¿Quién? Rodrigo Araya. ¿Pero cómo Rodrigo Araya? Si en 1315, antes de Cristo. Ya, el Instituto de Conmemoración Histórica, usted sí, también ya. Sí, vaya a la jornada de Quillota. Ya. Allá le van a creer. Allá voy a ir. No, chiste. Pero Rodrigo Araya nunca estuvo acá. ¿Cómo que no? No. Lo dicen todos los historiadores famosos de fama y los que realmente son historiadores. ¿Qué historiadores? Belarmino. Troncoso. Belarmino también. Troncoso y JJ. Y Belarmino. Pero el profesor Jaime Vera dijo lo contrario. Ah, pero es que él es terrorista de la historia. Un terrorista. Ese sí se va a querer ir con sí, de nuevo. Me amenazó y me tiene ya identificado. Claro. Porque lo que pasa es que sobre Rodrigo Araya se ha creado un mito en la ciudad. O sea, siempre se pensó que. ¿Los mitómanos crean mitos? Claro. O sea, son mitómanos y no historiadores entonces. Claro, como el Luis. ¡Wow! Y la Diana. Entonces, se creó un mito de Rodrigo. Nos van a matar cualquier día, sí. Y nadie va a saber. Estamos curados. Y los curados dicen la verdad. Pero se creó un mito de Rodrigo de Araya pensando que la ciudad tenía que tener como un legado colonial y señorial. Claro. Entonces tenía que haber sido fundada o haber estado por lo menos en la actual ciudad un miembro importante de la conquista y la colonia. Y se eligió a Rodrigo de Araya por un acta del cabildo que existe, que es un acta bien criticada, en el cual se reparten una serie de tierras y él supuestamente se le adjudicaría las tierras que hoy son parte de la comuna de Quilpué. Pero en la práctica, las tierras que pudo haberse él autoasignado, porque eso fue lo que hicieron, se autoasignó. Se están riendo de nosotros, sí. Lo que es la vida, diga. Bueno. Es la gente que queda en la rama. Sí, pues. Hasta Curaya. Claro. Bueno, la cosa es que eso fue una especie de autoadjudicación. Claro. Y pretendieron pasarle un gol bajo cuerda a Pedro Valdivia con ese acto. Porque él no estaba en Chile en ese momento. En ese momento no. Entonces, las tierras que él supuestamente se asignó en realidad no estaban a este lado del Estero de Marca Marca, sino al lado sur del Estero de Marca Marca. Claro. Porque decía que era continuación de las tierras de este caballero don... Al lado de Artún Jerez, ¿no? ¿Ah? ¿De Artún Jerez? De Riveros. A continuación de Riveros. Y Riveros llegaba hasta Yaragüello. Claro. Aproximadamente. Que es donde está el Estero de Las Palmas. Claro. Entonces, lógicamente, las tierras de que se autoasignó Araya estaban a continuación de Yaragüello y ocuparían más o menos lo que después se llamó las tierras de Motilemo, Motilelmo, claro, y que en realidad son Las Palmas, claro. la hacienda Las Palmas, esas tierras. Pero hacia el lado acá, nada. Claro, hoy en día es fácil decir, pero estaba en Quilpué. Pero resulta que hasta hace menos de 100 años, todo ese sector todavía pertenecía al departamento de Casablanca. Claro. En cambio, desde Marga al norte, pertenecía al departamento de Limache. Claro. Y ese era el Quilpué que, de donde nace la historia, sobre todo porque el pueblo está ahí. Claro. O sea, está a este lado. A este lado. Que fue una diputación de la antigua provincia, del antiguo partido o corregimiento de Quillota. Claro. Pero que también no tenía gran figuración porque se la menciona junto con Marga, al de Quilpué. Claro. Parece como el de Quilpué. Es que en realidad hacia el 1600, 1700, incluso en el siglo XIX, los primeros años del siglo XIX, Quilpué es una localidad sin producción, pues es un terreno mayormente, muy seco. Claro, mayormente absolutamente dependiente de las lluvias. Claro. Y eso significaba que se podía hacer algún tipo de siembra, agricultura, pero de secano solamente. Claro. Hoy en día basta con mirar los cerros que ciñen el valle por el norte y ver los terrenos al sur del estero de Quilpué, y uno se da cuenta de que son terrenos que se usaron para siembras de secano. ¿Y con la limitación de que esos terrenos, de que la siembra de secano no es una gran producción, es una producción limitada. Claro. En el sentido de que los rindes, ¿sabe usted lo que es un rinde? No sé lo que es rinzo. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Ya. Los rindes son la cantidad de granos que se produce por cada grano. En el caso del trigo, por ejemplo, los rindes pueden ser de 1 a 6, 1 a 10. Los rindes actuales de trigo en el sur, que son sí regados, esos son muy, muy altos. Pero en el sur ya no se siembra porque ya es... No es rentable. Todo por culpa de Monsanto. Se importa el trigo y se importa la harina también. Monsanto. Pero no hablemos de Monsanto porque ellos nos financian. Sí, no podemos. Claro. Entonces, y lo otro que se podía hacer acá era tener un ganado. Pero no se podía tampoco tener una gran masa ganadera porque no había suficiente pasto. Y si llovía, había pasto. Bajaban los guanacos. Pero eso era, ya no había ningún guanaco, se habían comido todos ya. Si los quilpuenos no tenían nada que comer, nada que hacer, tenían que cazar guanacos para comer. No tenían otro sustento. Y tener una gran masa ganadera significaba exponerse todos los años al riesgo de que una sequía y se moría todo el ganado de hambre. Claro. Entonces tampoco era una gran masa ganadera. Era una cantidad que podía ser más o menos manejable, lo mismo que la siembra. Pero en la parte central del valle, en el medio... Sí, porque el medio generalmente está en la parte central. Sí. generalmente. Así me enseñó la tía Amelia. Su tía Amelia ahora. Sí. ya lo vamos a ver ahí en la momia. Sí, para allá vender. En el centro del valle, Pedro de Valdivia sí puso una cantidad no menor de cerdos. Sí, 5.000. Dicen 4.000, otros dicen 5.000, pero 5.000 está por ahí. Los contamos. Ah, los contó. Sí. ¿Y 5.000. ¿Qué pasó con esos cerdos? Me hicieron fiambre. Nació la empresa Winter. ¿Usted conoce EPF? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Ya los compraron. Y no nos pagaron nunca, les llevaron fiado. Como después Pedro Valdivia murió en el sur, a manos de los mapuchitos, entonces... Nunca se supo. No, lo que pasa es que la deuda ahí... ¿Quién la iba a cobrar? Lautaro. También no, murió. Estaba muerto de antes. Todos mueren. Pero... O sea, no podemos. Después. Pero ahí ellos tenían un hato de cerdos... Y los criaron una piara, en una piara. ¿No son atos? No, son piaras. Los chanchos son piaras. Y un paté. La piara. Sí. Y lo... Más bueno que el pan. En cambio, las cabras pueden ser atos. Ah. ¿Y cuál es la diferencia? En que los chanchos son chanchos y las cabras pueden ser la Soledad, la Janet, la Joana. Son cabras. ¿Y el cabro? Lucho. Entonces, usted se da cuenta de que la cosa no es así como la piensa usted, es distinto. ¿Ya? Bueno, entonces. Una piara de 5.000 chanchos. Eso es, pero eso lo estaba en un sector que se llama, todavía se llama Ojos de Agua. Lo que en realidad no era tan abundante de agua. No, pero era un lugar, era un manantial permanente, que no tendría demasiada, pero servía. Sí, los indiecitos que estaban ahí. Él, claro, como no había población indígena acá, pero el día trajo del sector de Melipilla, trajo unos indígenas y los puso a cuidar los chanchos. Eran indios picones. Sí. Eran muy picotas. Sí, siempre. Andaban siempre de mal genio. Y no es chiste. De hecho, en un juicio por ahí, uno de ellos hace una declaración también. O sea, varios declaran, y ahí está el problema, que unos decían que eran 4.000, otros eran que eran 5.000, y que hablaban de que los arroyos que existían ahí, de repente hubieron tiempos en que había sequía y que no manaba agua, y que también tenían que esperar lluvias importantes para que se llenaran de agua estos ojos y poder tener a esa población de ganado, que después de los cerdos fue variando. O sea, sí, fue variando después. Porque el que aparentemente hizo la... Bueno, el bachiller, Gonzalo... O sea, Rodrigo González Marmolejo, él recibió de manos de Valdivia toda esta gran estancia de Quillota, que incluía el Valle de Quilpué, y con eso los chanchos. En forma de encomienda, porque no le podía dar la Merced, pero no, al final era la Merced también. Claro, sí. La Merced y la Juana Rosa y todo, eran todas juntas. Era un quilombo. Era un quilombo, ¿viste? Claro, entonces, aparentemente, él, para pagarse de las deudas, él fue el que liquidó la piara de cerdo, transformándola, obviamente, en jamones, manteca. En manteca y cebo para las velas y todas esas cosas, que era lo que se necesitaba y requería, y en cecina. Ah, claro. Y en cecina para todo eso se mandaba para el... no se mandaba al líder, no. Se mandaba al frente de batalla de la guerra del sur. Yo sé que lo mandaban para un motel que hay acá que vende longaniza. No, ese vende longaniza de Chillán. El motel que está ahí en Paso Hondo. Ya. Para que la gente sepa si quiere comprar longaniza. Claro, pueden pasar al motel Las Flores. No sé, ¿cómo se llama? Parece que se llama Las Flores. Pero está al lado de un colegio importante. Claro, al lado de la Concagua. Claro. Y de ahí van dos profes. Ya. Claro. ¿Ya? Hacen consejo profesor ahí. Sí. Ya, Entonces ahí venden longanizas de Chillán. ¿Que no son de los chanchos de acá? No, vienen de Chillán. Pero después cambió el ganado. Y mientras cambiamos el ganado, escuchamos algo de música. ¿Y qué vamos a escuchar? Una canción. Estela Raval con un reggaetón, pues. El reggaetón. ¿No? ¿Cómo escuchar un reggaetón? ¿No puede cantar reggaetón? No, ¿por qué? A saber la Estela Raval de eso. Sí, porque sabía. Dios. Ella inventó el reggaetón. ¿Cuándo? Sí, como en el año 30, antes de Cristo. Vamos a hacerlo de día, déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real, rico y natural. Con la moral distraída. Vamos a hacerlo de día, déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real, rico y natural. Y es que tú, ¿qué me pasaste en el gimnasio? ¡Ja! Todo el año. Para que te atrevieras a ponerte traje de baño. Te moriste de hambre haciendo dieta. Para que te compraras pantalones que tú crees que te aprietan. Crema, maquillaje y champú. Pero como sea, retener tu juventud. Porque en tu foto de Facebook pareces una princesa. Le diste guerra a tu naturaleza. Vamos a hacerlo de día. De día. la conciencia te adoctrina. Pero si te tienes tonta, mucho cuidado. Que no te hayas olvidado cómo es que se baila sin censura. Tus ojos sin pintura. Un ser humano que batalla a su lado mundano. Te vas a olvidar del cotidiano. Que tienes ese cuerpo lindo latinoamericano. Legales. ¿Por qué? Dios, tuve que ir a responder a la policía yo. Pero si que le estaban comprando jamón. Oiga, ya, no diga ninguna cosa si más. Usted porque... todavía tiene ese jamón colonial, ese jamón serrano que de pierna, así que tiene 1000 años. Así. Pero no es de los chanchos de Pedro Valdivia ni de los que liquidó el bachiller. Pero después hubieron otros animales. Claro. Hubieron ovejas, vacas. Hubo ovejas. Hasta que llegó Mauricio. El mismo. ¿El mismo? Sí, de ahí mismo. De la misma manada. Y siempre estaba custodiado por estos indiecitos picones. Sí. Siempre estaban ellos. Y ahí se mete un personaje bien extraño porque en un minuto en las tierras de Quilpué la adquiere el padre Julián de Landa por compra que le hace al indio Catquitipay. Pero diga el indio. Don Juan Catquitipay. Al cacique. Era Don Juan. Cacique. No, era Don Juan Catquitipay, porque él tenía derecho legal a usar el título de don, a usar sombrero y a montar a caballo. Y a tener... Y todo el mundo, le españoles o indios, tienen que decirle don. Sí, no, eso es verdad. Era un indiecito con poder. No era nada indiecito. ¿Cómo que no? No. ¿Sí? Era Don Juan Catquitipay. Indiecito. No. Que le compró las tierras, o sea, que Julián de Landa, el cura, que no podía adquirir tierras, se las compró por 4 varas de paño azul. Sí, pero una camisa que necesitaba hacer. Claro. Porque iba a ir al matrimonio de una tal Eulalia. No, sí, al matrimonio de Eugenia Garrido. ¡Oiga! ¿No vi que ella es de Rivera? Y se casó con Alonso de Rivero. Se fue deformando el apellido con el tiempo. Bueno, los oficiales civiles escriben cualquier cosa. Claro. En ese tiempo estaba Norberto nomás escribiendo. Así que, son detalles. Pero por 4 varas de paño azul. Azul. En realidad son como 3 metros 20 por 80, según nos contó Margarita Gentil. Sí, que ella sabe. Ella sabe mucho de eso. Y en realidad es una tela extraña, o sea, el color azul no es fácil de encontrar. No. O sea, igual... Era un azul imperial. El azul es azul imperial. ¿Y por qué no puede ser azul reina? No, azul imperial. ¿Por qué tiene que ser imperial? Porque no es un azul muy azul. Ah, bueno. Pero era un azul... El azul es un tono extraño dentro de las telas. No, no era como la tela común que usaba la gente, que era lo que hoy día se llama crudo. Claro. Arpillera. No. Casi arpillera. Pero igual es extraño, o sea... Sí. Paño azul y tantos metros, claro, para hacerse una camisa era como... Sí. Salvo que ella haya sido como monseñor... Sí. Puede ser. Bueno, pero él quería una camisa de paño azul. Claro. Y obviamente que se hizo dos. Bueno, pero la cosa es que se le vendió estas tierras que no le importaban mucho porque él estaba viviendo en Quillota ya. Y estas tierras le sobraban. Estaban muy lejos. Estaba muy lejos. No. Lo interesante es el hecho de que en ese juicio, por la venta de esas tierras, se establece y nadie niega que la propiedad familiar de él, legada desde sus antepasados, iba desde el estero de Limache hasta el puerto de Valparaíso. Claro, sí. Todo eso le pertenecía a él. Y era ellos lo llamaban el Pauco. Pauco. No necesariamente Valle, pero de repente le ponían Valle de Pauco, pero era claro, Pauco la tierra. Claro. Y que en un momento dado eso aparece como nombre privativo de lo que era la hacienda norte de Viña del Mar. Hacienda Sur. Porque hacienda Norte. Hacia el sur. La Hacienda Norte. Hacia el sur. Del Marga Marga hasta el Estero de las Delicias. Es el norte, po. No, porque pues al norte del puerto de Valparaíso. Pero es al sur de San Francisco en Estados Unidos. O de Chapultepec. Pero es al norte de la Antártica. Ah, bueno. Ya. Pero al sur. Pero al sur de Seúl. Al norte. Al sur de seguro. Al norte de Valparaíso. Ya, bueno. Porque Valparaíso llegaba solamente hasta la Cueva del Brujo, que es donde estaba actualmente el edificio del Mercurio. ¿Dónde sigue habiendo una Cueva del Brujo? ¿Norberto? No. Ah, Osmani. Ah, Osmani. Ya. Y después de eso, de ahí venían las tierras de Pedro de Valdivia. Claro. Y hasta ahí le tocaba a... digamos, hasta la Cueva del Brujo era el territorio que tenía hasta los descendientes de Tanjalonco. Claro. Pero llega un momento en el que, claro, se otorga las tierras de las siete hermanas posteriores y se limitan entre esteros, obviamente. Claro. Entre el estero Marga Marga y el estero de las Delicias. Claro. Pero queda entre el Estero de las Delicias y la Cueva del Brujo, queda lo que después se llamó el Almendral. Claro. Que hasta última hora perteneció a Quillota. Sí. Y entre medio disputado con Casablanca. Claro, porque Casablanca llegaba hasta arriba. Claro, hasta el Alto del Puerto. Hasta el Alto del Puerto. Y sin embargo siempre quiso Casablanca tener puerto en el Almendral, porque el Almendral se empezó... Bueno, obviamente que había una caleta de pescadores... Al claro. principio eran indiecitos del sector. Y estaba la Estación Barón, estaba el Jumbo, la Estación Isi, Francia. Estaba la Universidad Católica, la Feria de las Pulgas se ponía. La Universidad del Mal. No estaba la Universidad del Mal ahí. ¿No estaba ahí? No, bueno. Está el Congreso. Bueno, pero en la desembocadura del Estero de las Delicias, que ahora pasa por debajo de lo que es la va a estar el Mall Barón en la desembocadura. Pero antes de eso, en el siglo XIX, a mediados de la segunda parte, había un astillero que era del caballero ese, del marido de la señora de las siete hermanas. Pero que también, usted sabe que las sobrevivientes actuales lo eliminaron al caballero. Bueno, ellas eliminaron a su parentela, a sus hermanas. Bueno, al caballero Álvarez salvo lo despacharon. Salvo dos. Y, pero nunca se... No, no, no, Bueno, hay que investigar un poco más sobre lo que realmente pasó con ese astillero. Claro. Porque ahí se construyó mucha embarcación. Y se construyó y se estableció precisamente el astillero ahí, porque el estero de las Delicias, ese traía mucha agua, entonces era fácil trabajar ahí. Claro. Ahora es un cauce seco, maloliente, lleno de basura y de perros muertos. Que en realidad sería un... Si volviera a recuperar su curso hídrico y estuviera abierto con jardines, se vería interesante. ¿Como el Mapoche? Claro. Mapoche. El Mapoche. Se vería interesante, ¿viste? Pero la cosa es que este personaje adquiere las tierras, Julián de Landa, y entre medio... Que eran tierras baldías, yermas y estériles. Pero él planta una viña. Claro. Es que una viña... Las viñas de esa época eran... Todas de secano, las principales. Y... Porque, por ejemplo, la viña que se plantó en la Viña de la Mar, claro. Esa viña también está en secano. Y creció en un arenal, prácticamente. Sí, sí. No había forma de que hubiera un sistema de regadío. Bueno, pero el padrecito plantó la viña para tener de sus frutos la uva con el cual hacer la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía que... Él hacía todos los días domingo en la Sagrada Catedral de Quilpue que levantó. Oiga, jamás. Bueno, de ahí tenía su sacristán, Jaime. Siempre. Y Gonzalo. Él los crió a los dos. Ya. Después se separaron por extrañas razones. El diablo los junta. Ya. Pero siempre fue una prioridad de todos los conquistadores y colonizadores el plantar viñas, porque si no había viña no había vino, si no había vino no se podía decir misa. Claro, y eso ya era horrible. Claro, es como usted que no vaya a misa, es muy difícil. Cierto, siempre a misa. De hecho hubo varios periodos al principio en que no se pudo decir misa porque no había vino. Bueno, tras el 11 de septiembre, cuando se quema Santiago, ellos se quedan sin... Santiago no se quemó, lo quemaron. Bueno, lo quemaron. Pero en realidad era fácil que Santiago ardiera porque eran puras chozas de techo pajizo, ¿no? Claro. Pero ahí se quedan un tiempo, mucho tiempo, entre tantas cosas, se quedan sin vino para hacer misa. Claro. Y sin vela y sin nada. Y con un solo chancho. Claro. Mauricio se llama. Oiga. Le pusieron nombre, era regalón. Pero bueno, estaba el padrecito y en ese lugar empezó a tener también otro tipo de ganado. Ovejas y algún ganado vacuno. Y caballar. Y ahí aparece, por declaraciones, aparece un sobrino, pero en realidad tengo la gran sospecha que era su hermano. Porque aparece López de Landa. ¿Sí? Que empieza a robarse las ovejas. Oiga. Que tenían los indios. Y se arma un proceso entre medio. Hay un cacique ahí que el que manda a esos indios los picones, Mapoquino se llamaba, que declara que llega en un minuto el sobrino del padre Julián de Landa, dice, y les roba las ovejas que estaban en ese lugar. Y se las lleva. Y el padre Julián de Landa lo empieza a defender. Obvio. Dijo, pero, le dijo, las ovejas en realidad no fueron robadas, las ovejas se vinieron detrás de él siguiéndolo porque él es muy buen cristiano. Claro, pero en realidad yo creo que más que el sobrino de él, era el hermano. Era López de Landa el hermano, el arquediano de Santiago. De Santiago, pienso yo, no sé. Por las épocas. Es posible. Y es el mismo que le quemó las chozas a los indios en Concón porque no quería ir a hacer doctrina a Concón y quería que se fueran a Quillota. Es que era muy lejos. Sí, de Quillota a Concón tenía que ir a adoctrinarlos. Era lejos. Y decía que le costaba cruzar el río, que el río estaba muy alto, que bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, esa fue una... Y piripipi. Y el quilombo. El hecho de que era digamos, en ciertos momentos... En invierno y en verano era difícil cruzar el río, fue una de las principales razones por las que se creó la doctrina después de San Nicolás de Purutún. Claro. Para que no tuviera que cruzar para allá y para acá. Entonces se quedó al otro lado la doctrina de Purutún y al lado acá la de Quillota. Ahora, el padre, al López de Landa, igual le resultó al revés el proceso, porque en vez de que los indios se fueran a Quillota, se fueron a Quintero. Claro. Así que no le resultó mucho su quema de casa. Perdió plata ahí porque, como eso se, pues, la doctrina llevaba asignada una cantidad. Claro. Así que, teniendo ese currículum de ese personaje, lo más probable es que él se haya llevado las ovejas y las vacas y todo lo otro que estaba a este otro lado. Claro. Y estaba protegido por su hermano. Era obvio. Era obvio y lógico. Claro. Pero esas eran las cosas que pasaban en Quilpué mientras... En Quilpué y sus alrededores. Claro, mientras la historia no las cuenta porque no son relevantes quizás, o no ocurrieron en las zonas más importantes como en Santiago, como en las campañas del sur, o en Santiago. Porque todo va en relación a Santiago. Sí, por Santiago y Concepción. Claro. Y la Serena casi nada. Serena se funda, se destruye y después vuelve a fundarse y chao, se acabó. Claro. Porque después la población indígena se sometió, bueno, se diezmó muchísimo a través de la guerra que hubo para volver a someterlo y refundar la Serena. Claro. Entonces queda despoblado. O sea, queda digamos con una cantidad de población original muy, muy escasa. Así que, claro, pasa el olvido, no hay nada más, salvo después cuando los piratas hacen algunas breves incursiones. Claro. Pero nada más que eso. En cambio, el sur estaba en constante efervescencia por el enfrentamiento con la población aborigen. Igual Valdivia tenía su idea de trasladar el centro principal y establecer el gran puerto en Concepción. Claro, o sea, Concepción iba a ser el puerto principal y obviamente la capital del reino, entendiendo que desde ahí era más fácil poder extenderse hasta el estrecho y más allá del estrecho. Claro, porque su objetivo era el estrecho, más que nada. Sí, eso es lo que el estrecho para cruzar y tomar posesión de lo que alguna vez fue la capitulación que se le dio a Pedro Sancho de la Hoz. Claro. Y a la vez proteger los dominios españoles de los corsarios y todo el cuerpo. Y establecer allá la batería de Esmeralda y todas esas cosas, el Fuerte Callao. Ah, ya. Sí. Y ahí poner todo eso. Ya. Y por eso la Real Audiencia se establece por primera vez en Concepción claro. Y no en Santiago. De hecho, después Santiago es nombrado poco, mal, y solamente por los hechos de los gobernadores que siguen residiendo principalmente en Santiago. Claro. Después por el hecho de que la Real Audiencia se cambia a Santiago, y porque de Santiago era fácil pasar a Cuyo, y comunicarse con Buenos Aires era más corto el viaje. Claro. Y en Santiago se hacían estas cosas de... ¿Te ¿no? También, remates de negros. Ah, claro. Que aquí nunca funcionaron muy bien. No, era muy caro. Era muy caro y además el clima no era muy apropiado para ellos. Pero ojo, Concepción siempre quedó con esa espinita de haber sido capital... Y se nota después, ya en procesos mucho mayores... Sí, por ejemplo, en la... El proceso de independencia o el post-independencia con claro. O'Higgins y la lucha de Freire con O'Higgins, claro. La marcha del sur y todo ese tema. De hecho, cuando empieza este proceso extraño, después de 1810, Concepción quiere acaparar un sitial apropiado de acuerdo a su investidura como... la gran ciudad del sur y como la cabecera digamos de todos los partidos que estaban al sur del Maule. Claro. Del Maule para allá era obviamente Concepción la gran metrópoli. De eso hay que descontar obviamente que a Valdivia y a Chiloé, que eran plazas directamente conectadas con el virreinato. Claro. Chiloé hasta último minuto conectado con el virreinato. De hecho, la música chilota, las costumbres chilotas todavía tienen muy muy marcado ese momento de limeñosidad, claro. Peruanicidad y españolicidad. Pues en realidad, más que español, es peruano. Claro. Igual Concepción fue el bastión español de resistencia, porque Pareja claro. Siempre desembarcó en Concepción, claro. Y de Concepción sale hacia Santiago. Hacia el norte, claro. Y después también fue el bastión de los revolucionarios, los revoltosos dentro del proceso de organización de la República. Claro. también fue bastión, o sea, siempre estaba ahí. Después en el siglo XX como que quedó, después de la guerra con la guerra al Pacífico, como que se calmaron esos ánimos de La Serena, de Concepción, como que ahí se quedó sí. Tranquilo. Un cambio bastante interesante en ese periodo pre y post. Sí. En que Santiago, bueno, tal vez haya sido por el hecho de que Valparaíso adquiere mucha importancia. Claro. Eso tal vez, porque ya todo lo que era el comercio internacional era a través de Valparaíso. Claro. Y si bien los puertos del sur y del norte eran considerados, pero tarde o nunca llegaba un barco a esos lugares. Claro. Era como el puerto de Vapudo o el puerto de Zapallar. Grandes puertos, infraestructura portuaria de toneladas. Obvio. Porque en la concha de Zapallar, en cualquier momento podían atracar barcos, o arribar barcos. Pero, ¿aquí? Claro. ¿El puerto de Papudo era el puerto de la Ligua o no? Sí, el puerto de la Ligua. Pero... Y Zapallar era el puerto de Catapilco. El puerto de Catapilco, donde se embarcaba el cura. ¿Eh? Que no era Jaime. Sí. ¿Cómo? ¿También se va a tirar a la presidencia? Claro. No, es capaz. Con tal de que el marxismo no gane, es capaz. ¿Cierto? Mira, pero él no tiene ningún amigo marxista. No, nunca. Todos sus amigos son de derecha. Sí. Así es. Y siempre lo será. Ja. Pero bueno, hemos llegado al final. No le puedo creer. Así es. Lo que es la vida. Así es nomás. Termina siendo como la Eulalia. O sea, como la que no. Como la Eulalia, sí. Porque... Como concejal de Viña, sí. No. Será hasta la próxima semana. Si es que. En que nos reencontremos con otro atado de longaniza. Oiga. No, pues estamos vendiendo asesina de los chanchos. Por. Pero si ya se terminaron eso ya. No importa, entonces póngale machicha a los vasos. Pero tenemos las longanizas que va a traer la Saray. ¿Quién es la Saray? Ella, la Saray. Ella va a traer longanizas de Chillán para repartir gratis a todo el pueblo. ¿Quién es esa? Ella. La Saray. No sé quién es la Saray. ¡Ella! Sí, pues la Saray. Ella va a traer longanizas de Chillán para repartirla a todo el pueblo. Ah, pero está curada. Está curada de espanto. También. Ya, será hasta la próxima semana. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.